Yo quiero que matemos la gana, amiga ma. Quizás mañana ya no esté, quizás no te vuelva a ver. Pero quiero que matemos la gana, amiga ma. Quizás mañana ya no esté. Yo sé que quizás no soy el mismo de ayer, pero eso porque también ya me aburrió eso de no tener nada. De la plata ya me enamoré, perdiste tu poco interés. Después me viste por internet, viste que ahora estoy más grande. Y sin pensar lo quisiste volver, pero me volé y pensé, ¿y qué pasa? Te doy una noche más, ¿y qué pasa? Nos pegamos o escapar, ¿y qué pasa? Nadie puede decir nada, ¿y qué pasa? Y tú y yo volvimos a chingar, la gente va a opinar lo que sea. Tú te vas a soltar como sea, tú te vas a sentir como quieras. Somos, tú eres la única que me entiende. Yo que tú y yo pensamos diferente. Dime qué pasa, quiero verte vencer. Tenerlo y más que a los de 20. Y es que siempre, mami, dando razón pa' comerte toda, toda, toda. Atentamente al que te roba, roba, roba. Tú mi loba, quiero que huye, huye, huye. Pa' llevarte para Lisboa, oa, oa. Estás mirándome y yo mirándote. Tú estás pensándome y yo pensándote. Loco por comerte otra vez, ve. ¿Y qué pasa si te invito a fumar? ¿Y qué pasa si se da pa' algo más? ¿Y qué pasa si me dice dónde está? ¿Y qué pasa si te vuelvo a robar? Tu mamá que piense lo que ella quiera. Si te ven con nueva cartera, tú eres de esas que se supera. No eres como ni una neta perra. ¿Y qué pasa si lo hacemos enojar? ¿Y qué pasa si nos volvemos a juntar? ¿Y qué pasa si lo volvemos a intentar? ¿Y qué pasa si de no sale más? La gente va a opinar lo que sea. Tú te vas a soltar como sea. Tú te vas a sentir como quieras. Los dos somos personas nuevas. ¿Y qué pasa si yo te vuelvo a chingar? ¿Y qué pasa si nos pegamos a escapar? ¿Y qué pasa si nadie puede decir nada? ¿Y qué pasa si tú y yo volvimos a chingar? La gente va a opinar lo que sea. Tú te vas a soltar como sea. Tú te vas a sentir como quieras. Los dos somos personas nuevas. Ey, ey, 8-9-8 Ya no sos Sosa más. Venguita al Capone. Venguita, venguita al Capone. Al Capone. Gang, gang, gang.